Comienza un nuevo programa de cultura popular en Buenos Aires. Yo me dejó pagando, quiero que sepa aquella que nos está escuchando, que Florencia acá me dejó pagando. Pero bueno, acá arrancamos una nueva edición de Cultura Popular en Buenas Artes. Hola, Flor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bien, como muerta de frío. ¿Sos la conductora principal? No, tenemos que dejar a vos. No me dejen así. Bueno, así como soy la conductora principal, vamos a tirar la pelota del otro lado de la cancha y vamos a dar las vías de comunicación para que la gente... Hable ella, para que no tenga que hablar más yo. Dale. Que llamen, por favor. Bueno, estamos acá en FM 99.7 Chebarracas. La dirección es Callastá 3370. ¿Pueden acercar mates? También, pueden traer mate y bizcochitos también. Sí. Ya que estamos, pidamos. El teléfono es 4301-9917. Y si quieren mandar mensaje de texto por WhatsApp o por la vía que quieran, es 1569029363 o también al Facebook, ¿no? Por supuesto, Cultura Popular en Buenos Artes es el Facebook y, bueno, también está el Facebook de la radio, FM99.7 Chebarracas y también el Twitter, @ Chebarracas. Bueno, hoy, por ahora no vamos a anticipar los temas que vamos a trabajar hoy, pero sí les queremos anticipar que íbamos a trabajar inicialmente un tema que era el Día del Laburante, el día que nos identifica a todas y a todos, pero bueno, por otros motivos decidimos como volantear o como se diga para todas aquellas personas que manejan, no para mí, y elegir otro tema de programa que va a ser en función, por así decirlo, del Día de Lucha contra la Violencia Institucional. Uy. En función del primer tema que les estoy contando que íbamos a laburar, que era el Día del Trabajador, va a haber un tema musical. ¿Qué cuál es? Vamos a escuchar un tema de Hermética, que se llama Gil Trabajador. Acá el operador está contento. Pero también, vamos a escuchar un tema que es totalmente distinto, que se llama Costumbre, que es de Sonora Escándalo y que te voy a contar por qué lo puse, qué lo propuse. Porque yo en mi adolescencia, en mis años mozos, diría mi abuela, yo iba a bailar a un lugar, se puede decir el lugar, que se llama Celja, en Villa Urquiza, que era una re bailanta que estaba buenísima y sonaba muchísimo el palo en esa época este tema. Así que los invito, los convido a bailar esta cumbia pegadita. ¿De qué tema? Del tema de Hermética, por supuesto. Así que tenemos los dos gustos musicales nuestros, digamos. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes y aunque intentes olvidarme, siempre volverás. practicando esta siniestra herbal. Prisionero estoy en mi sad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Duermes aún de la cuna al ataúd, extraviado del rumbo a seguir por ignorar que no existe el fin del que es capaz. Que hoy el programa, el tema eje del programa es el Día de la Lucha contra la Violencia Institucional, y en función de este tema eje estamos en comunicación con Eugenia, trabajadora de la Casa de la Cultura, militante y docente. Eugenia, ¿nos escuchás? Uy, me parece que Eugenia no nos escucha. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Eugenia. Como decía, Eugenia es trabajadora de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura queda acá en Avenida Iriarte al 3500, a la vuelta de la radio. Ella es docente y militante y, bueno, la vamos a entrevistar para que nos cuente un poquito qué pasó el 22 de abril. Por lo pronto nos vamos un tema para poder entablar la comunicación, si les parece. Así podemos hablar con ella. Volanteo, no hay otro tema de... Perdón al aire. No hay tema de comunicación porque finalmente sí nos pudimos comunicar con Eugenia. Como decía, ella trabaja en la Casa de la Cultura, es militante y docente. Eugenia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Gracias por darnos la entrevista. No hay problema. Digo, la verdad que es un placer dar una entrevista en un espacio donde sé que trabajan docentes, y sobre todo en un momento donde es tan difícil visualizar las cosas que están pasando, ¿no? Bien, y hablando justamente un poco de las cosas que están pasando, sabemos que el 22 de abril no la pasaste nada bien. ¿Qué pasó? Mira, el 22 de abril estábamos ahí, yo estaba trabajando en la Casa de la Cultura, uh-huh. Vino un grupo de gendarmes a revisar a unos chicos que estaban ahí en la esquina, justo enfrente, de muy mala manera. Yo ese hecho no lo vi, la realidad que es esa. Uno de mis compañeros sale a intervenir sobre para decirle que no le pegue más a los chicos, que los chicos se van a ir, que no era la manera. La realidad es que empiezan a insultar un poco la gendarmería, la prefectura, perdón, a mi compañero, se terminan yendo. Cuando yo salgo de la casa, cuando escucho los gritos, salgo a la puerta, sí. Y estaban los chicos que estaban ahí y me cruzo con mi compañero y le digo a los chicos que se vayan porque iba a venir la metropolitana, porque esto, digo, no es un hecho aislado, digo, esto es algo que los chicos viven todos los días, ¿no? Uh-huh. Y le estábamos hablando con los chicos, cae la mamá de los chicos, entonces le estábamos pidiendo a los chicos que se vayan. Los chicos estaban muy enojados, ¿no? Porque ellos lo que argumentaban era, pero siempre nos pegan, como en vez de decir unas cosas bien, siempre nos están violentando. Claro. Y justo estábamos hablando de eso y le digo, váyanse porque va a venir la metropolitana. Y en ese momento nos damos vuelta y caen 80 policías de la Policía Federal. ¿80? De un camión, nosotros ahí en la Villa 21-24 tenemos la complejidad de tener las tres fuerzas juntas, sí. Se llama el trinomio, y la policía de federal se llama policía barrial, ¿no? Y ahí trabaja la gendarmería, la prefectura y la policía. Entonces, cuando siempre hay un hecho que pasa con la prefectura, ellos lo que hacen es pedir ayuda a las demás fuerzas. En este caso, cae la policía. Eran 80 aproximadamente, con 8 patrulleros de la prefectura, cae también gente de la prefectura. Empiezan de vuelta a maltratar a los chicos, le decimos que los chicos ya se estaban retirando, que se iban a ir, que ya los habían revisado, que no había por qué hacerlo. Claro. Y estaban en ese momento con su mamá, los chicos se estaban yendo, y cuando se estaban yendo de los chicos, la policía, una de las policías le dice a uno de los chicos, vos sos un cagón, ahora te vas con tu mamá, ya nos vamos a volver a ver en el barrio, acordate de mí. Cuando ella se dirige así, le digo, ahí intervengo nuevamente con la policía, y le digo, mirá, la verdad que no me parece manera de tratar a los chicos, le digo, porque este chico mañana se violenta con vos, y él tiene la culpa, pero la primera violenta sos vos. Claro. Y vos sos una funcionaria pública y que tenés que estar para extraer el orden. Bueno, empezamos a hablar y viene otra vez a decir, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? Todo, y a mí, a mi compañero, nos ponen contra la pared, nos revisan, a mí casi dejándome desnuda, me levantan la remera, el corpiño, y mientras que al momento que nos ponen a requisar, la verdad que se acercan vecinos y yo les pido a los vecinos que miren que no me pongan nada. Claro. Que lo único que les pedía es que no me pongan nada. Entonces los vecinos empiezan a gritar que nos estaban pegando. Porque mientras que una te revisa, el mecanismo de ellos es que la otra te pegue, ¿no? Uh-huh. Digo, en este caso eran dos mujeres. Yo lo único que les pedía a los vecinos, fíjense que no me pongan nada, ¿viste? Claro. Era como mi única sensación de que ellos actúan también de esa manera en muchos casos. La realidad es que, bueno, después de habernos revisado, de habernos no encontrado nada, se vuelve, nos dejan ahí, dicen, bueno, váyanse vos, y ahí me dicen a mí, vos que andás defendiendo a estos villeros negros de mierda que te van a robar, te van a poner un celular, te van a apuñalar, y no nos vengas a buscar. Porque nosotros sí sabemos dónde vos vivís, dónde, y me dicen dónde vivo, dónde trabajo. Yo soy maestra de la escuela 10, uh-huh. Ellos me dicen que soy maestra de la escuela 10 y después venís a trabajar acá y te haces la que militás en San Blas. Yo milito en un partido, una organización política que es la Cámpora en el barrio de San Blas, que es el fondo de la villa. Y a mi compañero también le dice, bueno, nos vamos a encontrar en la parada de colectivo, déjense de hacer los sindicalistas de mierda, ustedes, bla, bla, bla, y nos siguen como determinando determinadas agresiones y amenazas, ¿no? Amenazas, claro. Sobre todo amenazas, ¿no? Esto de sindicalistas de mierda, que parece que molesta mucho hoy en día ser un sindicalista o un militante. Nos vuelven a poner un cordón, ahí con Nahuel tomamos la decisión de irnos, que ya nos podíamos ir. Te hago una consultita. ¿Ahí los chicos ya habían podido volver a su casa? Los chicos ya no estaban. La realidad es que cuando yo intervengo, los chicos ya se estaban yendo. Ta. Con sus papás, ya estaban lejos del episodio, digo. Claro. Hubo 80 patrulleros para Nahuel y para mí. Para dos personas, sí. Sí, sí, no había más que dos personas. Los chicos ya se habían ido. Esa era la realidad. Los vecinos, la verdad que gracias a los vecinos nos pueden dejar ir, porque los vecinos empiezan como a denunciar mucho el hecho. Uh-huh. salen a intervenir y le dicen quédate tranquilo que a ella no le va a pasar nada, viste, como se genera un diálogo entre los vecinos y la policía en defensa nuestra. Ahí nos dejan salir y cuando estamos saliendo nos vuelven a amenazar como sindicalistas y que nos vamos a volver a ver. En ese momento volvemos a la Casa de la Cultura, nos vuelven a poner un vallado en la misma persona que me casi me desnudó y me pegó, se vuelve a parar y estuve, y recién pude salir de la casa a las 9:30 de la noche aproximadamente. Terrible. La verdad que el otro día mi compañero empieza a hacer como una comunicación por el Facebook, por las redes. Yo la sensación que tenía es que no había tomado como mucha conciencia de lo que había pasado. Sí me había quedado muy mal viendo la cara de odio de esos chicos, ¿no? Uh-huh. Quizás habían naturalizado más el hecho de que me haya pasado a mí que lo que esos chicos habían vivido, ¿no? Porque cuando vi que los chicos no tenían miedo de enfrentarse a la policía y estaban como con tanta bronca, eso fue como, me parece, el gran impacto que tuve, ¿no? De esto, de no tener miedo a las fuerzas y enfrentarse y irse con mucha bronca, ¿no? Con mucha... Sí, impotencia. Sí, sensación de nos vamos a volver a ver, ¿viste? Como esto. La realidad es que yo recién pude contar el hecho, no el día viernes, yo fui a la escuela, más normal, después volví a ir a trabajar, los volví a ver a los mismos policías. Eso te iba a preguntar justamente, si los cruzaste, porque, digo, trabajás en el barrio. Sí, yo trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, con lo cual... Vivís prácticamente. Mi vida es todos los días. Claro. Y los volví a ver, me los volví a cruzar, y ese día como me quedé medio así, empiezan... La agencia Pacuronda empieza a subir la nota. Sí, subieron un video también. De la cantidad de patrulleros que había esa noche tarde. Exactamente. Y ahí es cuando empiezo a ver el video, cuando empiezo a tomar como dimensión de lo que había pasado y a tomar la decisión de que esta situación no podía ser una más. No porque fuera yo y Nahuel, sino porque en algún momento hay que hacer el medio para que estos pibes no pasen la violencia todo el tiempo, ¿no? Exacto. Digo, creo que esos hechos hay que visualizarlos y que tampoco la policía puede corrernos a nosotros por ser militantes, por ser docentes o por laburar en el barrio. Me parece que eso también fue una de las cosas que me impactó mucho más después que leía el relato, sobre todo de Nahuel, ¿no? El que subió a Facebook. Sí, el que subió al Facebook. Y ahí, bueno, empezamos... Y bueno, y ahí empezó como una rueda más barrial. Empezamos a juntarnos con las diferentes organizaciones del barrio. Nosotros sacamos un comunicado. Y ahí, en conjunto con las mesas de violencia que trabajan en el barrio, yo fui el lunes a hacer la denuncia, que me acompañó el director de la Escuela 10. Tengo una consulta ahí, porque sí. me genera duda justamente esa situación. Ustedes, ¿a ustedes les pega la prefectura? No, nos pega la Policía Federal. La Federal, bien. ¿Pero sí. estaba la prefectura? La prefectura estaba también, o sea que eran 80 policías más 10 de la prefectura. Por eso, eran, digamos, eran parte de la situación, por así decirlo. Sí. ¿Y ustedes a dónde van a hacer la denuncia? Porque me genera esta duda de, bueno, si uno, me pongo en ese lugar, si a mí viene la yuta y me pega... Yo, el lugar que entiendo desde que soy chica, a donde se van a hacer las denuncias, es justamente la policía. Pero es justamente, la policía no puede ser juez y parte, digo. Ahí, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahí hay dos mecanismos que uno puede utilizar. Uno puede ir al ministerio. Generalmente esas denuncias no se hacen en la comisaría porque no te las toman. Y la realidad que te representa una situación. Vos estás denunciando el mismo persona. Sí, a sus compañeros, digamos. Sí, a sus compañeros. Generalmente no te las toman los mismos compañeros. Hay un 0800 del Ministerio de Seguridad que podés hacer la denuncia como anónima, pero no, pero la realidad de hoy en día, en la 21 y en muchos espacios de las villas, está lo que se llama Tajo. Tajo es todavía de la procuradora, de Gil Carbó, le digo, que todavía ahí esa instancia es la que tenemos todavía para denunciar, que trabajan todos los días, de lunes a viernes. Y uno de los temas fundamentales que ellos trabajan hace muchos años se llama violencia institucional. Digo, entonces ellos tienen un espacio de hacer la denuncia ahí. Ese mismo lugar queda enfrente de la Casa de la Cultura. ¿De dónde estás? ¿Dónde ahí están hay ustedes, uno, justamente? Sí, hay uno ahí, hay otra sede ahí en la 21 también, y si no otras las cuestiones que ellos con para mí, yo sentí, digo, frente al panorama, digo, para mí los mejores lugares donde los chicos hoy pueden ir son a esos espacios que terminan siendo más neutrales, uh-huh. porque cuando vos presentás tu denuncia atajo, directamente va a Procubí, y ahí podés empezar a hacer inclusive hasta la querella, y esos son los que le avisan al Ministerio de Seguridad. Bien. ¿Entendés? Sí. No sos vos la que te vas a enfrentar al Ministerio de Seguridad, sino es a través de lo legal que se le avisa al Ministerio de Seguridad. Cuando fue lo de la murga de la 1114, que balearon a los chicos, también la denuncia se hizo en atajos. Digo, en todos los barrios, así hay, está el centro de atajos. Digo, que trabaja ahí un asistente, una psicóloga, un abogado, digo, hay un equipo que te ayuda. Es más interdisciplinario. Exactamente. Así que bueno, hicimos ahí la denuncia, y ahí empezamos a hacer la denuncia, y después nos volvimos a juntar con las organizaciones. Yo tuve la suerte de que los legisladores del Frente para la Victoria escucharan nuestro caso muy atentamente, participamos activamente esa semana de la Comisión de Violencia Institucional, esperando que los asesores de los legisladores del PRO aparecieran para dar alguna explicación de cómo actúa alguna fuerza de seguridad, o cuál es su nueva, me parece que lo más importante es saber cuál va a ser su política, ¿no?, de seguridad frente a estos barrios. Nunca apareció nada, pudimos exponer nuestros casos, también nos dimos cuenta ahí que había mucha violencia institucional y muchas personas que lo sufren diariamente. Y después, entre todas las organizaciones barriales, decidimos hacer un festival que la consigna era basta de violencia, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, participó Atajo como institución, participó la Junta Vecinal, participaron la mayoría de las organizaciones del Frente para la Victoria, participó Cambalache, y ahí hicimos un festival y tuvimos la suerte de que venga Eve Bonafini a acompañarnos, que venga la madre de Plaza de Mayo, así que bueno, ella dio el ultimátum y el discurso, y la verdad que fue muy emocionante saber que ella estaba ahí acompañando también esta lucha de que no estamos diciendo que no los detengan si hacen algo malo, ¿no? Porque la línea es muy fina, ¿no? Lo que estamos diciendo es que esos pibes tienen derechos y tienen derechos a que uno lo detengan bien y que nadie les pegue ni se violenten, ¿no? Y nosotros como militantes menos, y yo como docente, no tenemos tampoco por qué sentir ese maltrato de la fuerza policial. No, pero bueno, también entendemos que hay una conyuntura política, que es un Estado que viene a reprimir y que, bueno, me parece que en las calles hay que estar para decirle de esta manera no. De una. Sí. Y te hago una consulta. ¿Y ahora cuáles son los pasos a seguir? Nada, y ahora estamos, bueno, volvimos a declarar en Procubí, te vuelven a llamar para declarar. Ahora esa denuncia que vos hiciste ya está en el Ministerio de Seguridad y nosotros empezamos a hacer una querella frente a dos o tres policías que pudimos identificar y frente a la fuerza de seguridad. Digo, así que toda la que es la parte judicial la pudimos hacer y es eso. Lo que pasa es que también el gran problema es que la mayoría de la gente, vos necesitas... Se cortó, me parece. ¿Nos escuchás vos? Sí, sí, yo te escucho. Porque se hizo como un silencio. ¿Qué decías, perdón? Para que esto siga avanzando uno también necesita testigos y la realidad es que mucha de la gente tiene miedo, ¿no? A poder denunciar eso. Yo no me olvido mal, la madre de uno de los chicos que sufre esa violencia me dijo, mira, Eugenio, yo no voy a poder ir a denunciar ni a ser testigo porque si yo lo hago a mi hijo al otro día lo matan, ¿no? Sí. Y se dio algo muy particular en la escuela 10 cuando con dos compañeras, Natalia y Juli, contamos como lo que había pasado a los padres y en ese momento los padres no dijeron nada, se quedaron como muy callados y cuando terminaron, dicen los chicos, se acercaron cuatro o cinco padres y habían visto hechos de violencia con los chicos, otros contaban cómo les metían cómo metían droga a los chicos cuando los chicos le caían mal o cuando los chicos ranchaban, como dicen ellos, en las esquinas, digo. Y la realidad es que también es muy preocupante hoy cómo la policía actúa hoy y cómo actuó mucho tiempo, ¿no? Claro. Digo, cómo actúa frente a estas situaciones. Y eso, Quiriarte es una calle, una avenida, ¿no? Los pasillos son mucho más peligrosos, ¿no? Porque ahí no hay hay una impunidad que no, que ellos la demuestran diariamente y los vecinos tienen miedo. Claro. Digo, esa es también la realidad, que es muy difícil combatir con esto porque los vecinos tienen miedo de ir a denunciar. La mayoría de los casos no se llegan ni a hacer la denuncia. Y la realidad es que también la justicia tiene un mecanismo bastante lento frente a esto, ¿no? Porque, nada, uno tiene que tener tiempo de ir una vez, de ir otra vez, digo, y la verdad que no siempre tenés las ganas o la fuerza o decís, bueno, ya fue, ya pasó, estoy bien, de continuar con esto. Claro. Digo, en la mayoría de los casos no se continúa, digo, también sí, habría que... Sí, y que además depende de las ganas, de la voluntad de la víctima que tiene que ir a apurar, por así decirlo, a las instituciones del Estado para que actúen en consecuencia. Claramente, y aparte es eso, nada, en mi caso yo nada, tengo trabajo, digo, imagínate si uno también tiene que pedirse el día, ir, claro, digo, también es una cuestión, y la verdad que también ahí hay un planteo a la justicia que tendríamos que empezar a achicar los caminos de esta situación, digo. Me parece que si no también uno termina exponiendo demasiado a la víctima. Yo terminé contando el caso, no sé, 800 veces, digo, sí. Y la verdad que es como... Nada, creo que ante determinada violencia no está bueno, ¿no? Porque, digo, me parece que que es un reclamo, si bien a las fuerzas federales y a cómo ellos tienen que actuar, me parece que también tiene que ser un reclamo a la justicia, digo, uno no puede siempre hacer estos caminos tan largos. Claro. Digo, me parece que tiene que ir por las dos ramas, no solamente por una. Porque si no, siempre nos quedamos cortos con una pata, ¿no? Siento esa sensación de que uno va, le reclama la fuerza, pero cuando tiene la posibilidad de hacer la denuncia es muy largo el camino también, digo. Claro. Entonces es eso también, me parece que los dos reclamos. Sí, la realidad es que es una tristeza, ¿no? Lo que pasa en estos barrios, digo, me parece que hoy en día los chicos no pueden estar en una murga, que no podamos estar en la calle militando libremente, que la policía sepa todo de vos, porque como lo saben de mí, lo saben de muchos otros compañeros que caminamos mucho por el barrio y la pateamos mucho, eso también me da la sensación de tristeza, ¿no? De lo que está pasando hoy en día, ¿no? Es este modelo que está conceptualmente pasando. Paralelamente, en nuestra comuna, una semana después de lo que me pasó a mí, hubo en un consejo consultivo donde hay una participación ciudadana, donde vamos todos los vecinos, un hecho terrible, digo. La boca. De violencia que fue contra dos agrupaciones que también uno es Boca Resiste, digo, por unos terrenos, digo, uno de los chicos también casi termina muerto, el otro golpeado, digo, me parece que veníamos también en la comuna y en todo lo que significan los barrios de La Boca, Parque Patricio, Pompeya, Barracas, la Villa 21-24, venimos como sufriendo determinados hechos de violencia muy muy graves, ¿no? Sí, y también bastante dirigida, no es solamente criminalización según los espacios en donde uno viva, sino a una franja etaria, por así decirlo, porque hay una criminalización también, no solamente de los militantes, sino también de la juventud, y eso como institución, o sea, no es un policía loquito que anda con un arma y le pinta, no sé, zarparse, sino que es toda la institución, justamente por lo que estábamos hablando, que los mismos policías apañan a sus compañeros, las mismas fuerzas de inseguridad apañan a sus pares, sino que son todas partes de un mismo mecanismo, por así decirlo también. Sí, sí, yo coincido lo mismo con vos, como la franja de edad es muy notoria, ¿no? Generalmente son pies jóvenes que se les hace, chicos, jóvenes que pueden hablar, que pueden empezar a transformar su vida con la cultura, con el arte, digo, o que pueden estar en una esquina rapeando, digo. Seguro, porque, seguro. Digo, y todos esos son reprimidos porque los jóvenes son los que mañana pueden llegar a hablarles a ellos de la misma, demostrándole que ellos pueden transformar el mundo de otra manera. No es casual que sean jóvenes, ¿no? Desde no ya. Es casual que sean jóvenes, no es casual que sean militantes, no. Me parece que hay que entender que no es casual que haya un protocolo por la ministra Burrich. Me parece que esas cosas tenemos que empezar a ver que no son casuales, ¿no? Digo, y un Estado donde para mí hoy en día su política, y nada, esto es una apreciación personal, es militarizar las villas, ¿no? Sí. Donde es difícil convivir con tres fuerzas dentro del barrio, y ahora le sumamos a Zabaleta en la metropolitana, digo, y si vos te haces un recorrido por la de 2194, hay como un acercamiento cerca en las villas, viste, están todos, se agrupan, digo, me parece que también el objetivo es militarizar las villas, ¿no? Y que ellos pasen a tener el control, entre paréntesis, de la villa. Seguro. Entonces, me parece que eso también es una política que habría que empezar a notar para que no siga avanzando, ¿no? Me parece que estas cuestiones tienen que servir para que no sigan avanzando y que los pibes puedan seguir caminando, puedan seguir haciendo su arte, puedan seguir estando en el barrio sin sentir miedo, ¿no? Desde esa ya también es la realidad. Bueno, Eugenia, te agradecemos que nos hayas contado. Quedamos a disposición para los futuros pasos, para difundir lo que sea, así que te agradecemos. No, yo les agradezco a ustedes por el espacio, por el acompañamiento, la verdad que sé que a través de Natalia también estuvieron, así que muchas gracias por todo, por la solidaridad y no solo ante mí, sino ante todos los pibes que lo pasan diariamente esto, porque no queremos un Kevin Mann, no queremos un Luciano Rúa, me parece que tiene que ver también con estas cosas que hay que empezar a visualizarlas para que no haya tampoco ni un pibe menos, ¿no?, en estas cuestiones. Exacto. Así que muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a vos. Chao, un beso, hasta luego. FM 99.7 Che Barracas. Ñeime Oñón Divepa. Che Barracas. Revolución en el aire. El club El Dari. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias. Chao. Oh yeah. Che Barracas sale a la calle a sumar voces. Seguro tenés algo que decir, esperamos tu programa. Radio Abierta Permanente. FM 99.7, Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Arde tal. Cuando desplegas las alas de tu espíritu inmortal. Todos los martes. De 20 a 22 por FM Che Barracas 99.7. Alza tu voz. Che Barracas es una herramienta para poder decir lo que tenemos que decir. FM 99.7. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Che Barracas sale a la calle a sumar voces. Seguro tenés algo que decir. Esperamos tu programa. Radio Abierta Permanente. FM 99.7. Che Barracas. En el aire. El barrio haciendo radio. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. Che Barracas. Masivo. Arte, cultura social. Programa de arte activista de problemáticas sociales. Los martes de 19 a 20. Hola Che Barracas. Arte para no morir. FM 99.7. Che Barracas. Hola, hola, 2, 1, 2, 3. Ey, hola, sí. 4301-9917. Deja tu mensaje después. 4301-99. Ah, más sí, seguinos por Facebook. Che Barracas. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad, se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución, es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. Este 26 de enero, jornada cultural y de lucha. A 4 años de la desaparición de Luciano Arruga, desde las 13 horas, en las avenidas San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Chicos, arrancó el club El Dari. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias, chao. Oh yeah. Desde la Villa 21-24 tenemos mucho que decir. Esta es tu radio. FM 99.7 Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. Estás escuchando FM 99.7 Che Barracas. Comunicate con nosotros al 4301-9917 o a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Videos. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Buen día, vecina. ¿Cómo va? Buen día, vecino. Bien. ¿Y usted qué cuenta? Y un poco preocupado, la verdad. ¿Sabía que el dengue ya se instaló en el barrio? Es verdad. ¿Y qué podemos hacer para protegernos? Podemos empezar con la prevención. Hay cosas que podemos hacer nosotros mismos. ¿Cosas como qué? Y podemos empezar por vaciar los tachos y los espacios donde se acumula el agua. También evitar la acumulación de basura, chatarra y escombros. En las casas, en los patios y en los pasillos. Pero hay muchos síntomas. ¿Cuáles son? Bueno, tienes desde fiebre alta y persistente, desgano, dolor corporal, ronchas en todo el cuerpo y mucha picazón. ¿Podemos automedicarnos? No, vecina. Es muy importante que no tomen nada. Nada de aspirina, nada de antiinflamatorios, nada de ibuprofeno. ¿Y entonces qué hacemos? Ante cualquier síntoma, lo mejor es contactarse con el centro de salud más cercano. Bueno, vecino. Muchas gracias por la información. No, de nada, vecina. Hasta luego. FM 99.7 Che Barracas. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 21-24. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Volvemos a piso para pasarles la agendita del fin de semana como venimos acostumbrándonos. Primero y principal de día, sábado, tenemos una gran feria de ropa en el gran y gigante y querido Gran Sur, ahí en la mejor esquina de toda la capital federal, Boedo y Rondó, en donde van a haber precios populares de pilchita, ropa para toda la familia, y la cita es este sábado 14, de 9 a 14 horas. Eso de día. Y de noche, tengo acá agendado, pero esto en particular va a ser hoy, Correpi, que ahora vamos a entrevistar a un compañero de Correpi, va a ser una fiesta en un festival, perdón, en la Casa Víctor Jara. Va a ser hoy desde las 22 horas. Va a haber, según lo que dicen los compañeros, el festival se llama Las calles son nuestras y las noches también. Como dije, en la Casa Cultural Víctor Jara, 24 de noviembre, 2274, acá nomás del Parque Patricios. Van a haber bandas en vivo, va a estar la orquesta de Señoritas La Comunacha, Mantra Pumba, barra y comida a precios populares. Y así con todo este menjunje o como se diga, de agenda, nos vamos a un tema musical de Ana Tijoux, me dijeron que se pronuncia así, nunca en mi vida lo pronuncié, que va a cantarnos Antipatriarca. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Volvimos al aire. Como les comentábamos antes, el programa de hoy tiene como tema eje el Día de Lucha contra la Violencia Institucional. Estamos en comunicación con Matías. Matías es militante de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a quien le vamos a preguntar un poco de qué hablamos cuando hablamos de la violencia institucional, cómo surge este Día de Lucha y demás. Matías, ¿nos escuchás? Hola, Matías, ¿nos escuchás? Hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Perfecto. Matías, después de la presentación de recién, te queremos consultar. ¿Qué alcanza, qué es o de qué hablamos exactamente cuando hablamos de violencia institucional? Hola. Hola, ¿me escuchás? Ahí te escucho, sí, ahí va. Perdón. Te preguntaba qué alcanza o de qué hablamos cuando mencionamos violencia institucional. ¿A qué nos referimos? Bueno, mira, nosotros tenemos una discusión histórica con la concepción de la violencia institucional. Sí. porque si bien entendemos a qué se refieren las distintas organizaciones, los distintos organismos, las distintas instituciones, cuando hablan de violencia institucional, nosotros preferimos referirnos a lo mismo tal como represión institucional. Nosotros vemos una diferencia en eso, sí, que tiene que ver con una cuestión de contenido y con una cuestión de definición política. La violencia institucional, si bien entendemos, abarca muchísimas cosas, no, entendemos que no se trata, cuando hablamos de las distintas prácticas que en lo cotidiano realiza el aparato represivo del Estado, no hablamos de violencia institucional, porque la violencia institucional es entendida como un exceso, como un evento aislado, que es practicado por tal o cual efectivo. Claro, por un loquito con un arma. Exactamente. Y no tiene que ver con una política de Estado que se descarga a través de distintas prácticas, como decíamos antes, sobre las espaldas del pueblo trabajador, con distintas maneras, con distintos cuerpos, con distintos efectivos. Esa es nuestra diferenciación, claro, precisamente porque lo que discutimos es no solo la práctica, sino también la responsabilidad política y no solo la material. Lo que está detrás, cuáles son los intereses políticos, económicos y sociales de los que parte. Aún así, desde ya, no es nuestra intención basarnos en una discusión teórica, al dialogar con ustedes, sino saludarnos, y bueno, conversar un poco sobre el tema. Pero esto nos encamina, justamente como comentábamos antes, el día de hoy tenía como eje pensar, trabajar el día de lucha contra la violencia institucional, y en este sentido, ¿ustedes estarían de acuerdo o no con ese día de supuesta lucha contra la violencia institucional? Mira, nosotros lo que pensamos es que se presenta el mismo problema toda vez que la lucha representa una síntesis desde el punto de vista de la efeméride. Claro. Celebramos que haya fechas que aún así convoquen a la gente, a los distintos sectores, que interpelen a la gente a una jornada de lucha, una jornada de denuncia, a partir de la cual podamos por lo menos visibilizar, denunciar las cuestiones que pasan de forma cotidiana todos los días a lo largo y a lo ancho del país y en otras regiones también. Pero bueno, desde ya para nosotros no se trata la lucha antirrepresiva de una efeméride, sino a partir de ahí poder discutir una serie de cosas que nos convoquen a esa necesidad permanente que es la lucha contra la represión, ¿no? Exacto. Y te hago una consulta, si hay algún compañero o compañera que se quiera sumar a Correpi, a militar con ustedes, ¿con quién o cómo se podría contactar con ustedes? Bueno, puede hacerlo de forma digital mayormente a través del contacto con la página web, que es correpi.laadine.org, o a través del correo electrónico correpi@fivertel.com.ar, o si no, a través de las redes sociales, buscarnos en Facebook como Correpi Organización o en Twitter como Correpi. Excelente. Y te hago una consultita más. Sí. Nos enteramos que hoy tienen movida la noche, ¿es así? Sí, es así, efectivamente. Hoy hacemos una jornada, una fiesta, una jornada de finanzas, porque, bueno, como ustedes sabrán, toda organización independiente, si entiende bien lo que importa y lo que privilegia la independencia política, también entiende que esa independencia política no puede darse si no es junto a la independencia económica. Uh-huh. Y por eso mismo es que en esa autogestión, bueno, invitamos a la gente a que participen, además de pasarla lindo un rato, empezar el fin de semana con sus amigos, festejando como mejor les parezca. Bueno, qué mejor motivo que aportar a la lucha antirrepresiva, que es algo que nos convoca en lo cotidiano y en todos los frentes de lucha en los que estamos, ¿no? Bien, ¿y dónde se hace el festival? Vamos a hacer una fiesta en el Centro Cultural Víctor Jara, en el barrio de Parque Patricios, que queda en la intersección de Caseros y 24 de noviembre. Sí, ahí, acá me están pasando el dato, 24 de noviembre, 2274, para quien se quiera acercar. Bueno, Matías, te agradecemos la entrevista. No sé si me estás escuchando, me parece que se cortó la comunicación. No, te escucho. Ah, se escuchó como un silencio, pensé que se había... Se escucha medio entrecortado, le comentaba a los compañeros y compañeras de la producción, previamente cuando me hicieron el primer llamado, porque estamos justo en el Festival de los Trabajadores y Trabajadoras de los Ministerios de Trabajo y de Economía, que se encuentran en conflicto desde hace varios meses en relación a la ola de despidos, y vinimos a traer nuestra solidaridad un rato antes de empezar con la fiesta que antes mencionábamos. Bárbaro, excelente queda. Entonces la invitación ahí también. Bueno, gracias Matías. No, al contrario, y un agradecimiento muy grande a ustedes y también, bueno, a los oyentes. Es importante no solo manifestar el agradecimiento por la invitación, sino también en lo concreto por lo que representa y lo que nos significa como pueblo trabajador este tipo de herramientas que de forma constante forma parte de una batalla cultural que dan cada uno de los compañeros y compañeras que cotidianamente activan en los medios independientes y alternativos, que tienen una tarea tan importante como difícil y que, bueno, para nosotros es un orgullo participar. Bueno, te agradecemos y quedamos a disposición, en serio, para las futuras acciones o luchas, ¿sí? Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí se despidió Matías de Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Antes de irnos, tenemos una lista como nunca de saludos. En primerísimo lugar, Estela y Mariana. Mariana y Estela, a través de acá del compañero Cristian, que nos estuvo operando, que no lo presentamos. Gracias, Cristian, por la paciencia que nos tenés, los volanteos que das. Y a su vez, tenemos también en paralelo y en primerísimo lugar los saludos tanto para Alejandra como para Brenda. Alibrem, un beso enorme. La tengo acá, su hermana, hija, etcétera. Riéndose, no se anima ahí a preguntar, pero bueno, ya la vamos a pinchar un poquito más. ¿Qué? Estoy acá, digo. Sí, no te escuché. No te escuché mucho, no sé, querida. Bueno, y para cerrar, como siempre, nos vamos con qué, Flor. Con un tema de Sebastián Mendoza, acá el preferido de Noelia. Bueno, como todos los viernes por medio que estamos acá. Por eso me voy. Che, Calavera, ¿para qué le contaste? Ahora te vas amenazando de no volver. Una vez más a todo ese circo, ya me lo sé. Que soy el peor, que vivo mintiendo, que no te hago bien. Si digo que el cielo es azul, desconfías y no me crees. Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy al revés. Que vivo de noche y que no me conforma una sola mujer. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy. Te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy. Amenazando de no volver. Una vez más a todo ese circo, ya me lo sé. Que soy el peor, que vivo mintiendo, que no te hago bien. Si digo que el cielo es azul, desconfías y no me crees. Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy al revés.